Natalia Martínez, desde Rosario, me parece que nos está atendiendo. Hola Nati, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Un placer para mí salir en tu radio. Y como vos decías, yo soy parte de ese 82% de mujeres que fuimos secuestradas para ser prostituidas. ¿Estás en Rosario, Nati? Estoy en Rosario, en este Bien. Momento estoy en la Cámara de Senadores. Bien. Tu activismo full, ¿verdad? Exactamente, estamos acompañando a una compañera que se llama Elena Moncada, también sobreviviente de explotación sexual. Sí. Y, bueno, esta vez nos metimos en Rosario. Bien. Elena Moncada, una querida compañera y amiga nuestra y muy conocida aquí. Nati, hablemos de vos, porque cuando te conocí, tu historia me interpeló, por supuesto, como tiene que ser. Contanos cómo fue que fuiste víctima o que caíste en las redes de la prostitución y de la trata, qué edad tenías, dónde. Contanos un poco ese relato. Yo nací en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Tenía 16 años. Fui engañada por una amiga. En mi situación en ese momento era de no poder estar en mi casa temprano y tenía que vagar por ahí, estar a la merced de cualquier cosa. Y de esto seguramente se había enterado esta red de trata que estaba en Comodoro Rivadavia en ese momento, y fui engañada, llevada hasta ahí y luego trasladada a Santa Fe. O sea que fuiste a través del engaño, como habitualmente sucede en estos casos. El otro día hablábamos con alguien, porque todavía persiste por ahí ese mito de la camioneta blanca que secuestraba chicas. Y yo creo que es un mito, pero bueno, hay gente que todavía dice que existe esta metodología. Nosotras sabemos que generalmente esto sucede producto del engaño, como te pasó a vos, de la captación o del enamoramiento muchas veces. Sí. Y bueno, en tu caso vos ahí estás relatando claramente que llegaste a ese lugar a través del engaño. Y nada menos que de alguien que considerabas una amiga. Exactamente, a través del engaño, luego me sirvieron algo para beber, para tomar, y yo no recuerdo más, solo recuerdo que cuando abrí los ojos estaba en un lugar oscuro, tapeado las ventanas y las puertas con chapa, con maderas. Y estaba en otra provincia. Tremendo. O sea que prácticamente fue también un secuestro lo tuyo, así. Sí. Sí. Sí. Pero yo no recuerdo de en qué momento me sacaron de Comodoro Rivadavia. Claro. Y tuvieron que atravesar tantas provincias para llegar a la capital de Santa Fe. Sí, sí, tal cual. ¿Cuánto tiempo fuiste explotada y cuándo pudiste salir, Nati? Estuve desde los 16 años, desde junio del 2004, y me escapo en enero del 2008. Cuatro años. Una tortura. Interminable, sí. Cada día interminable. Una que ahora hace una vida digna. Pasa los días y cuenta las horas, pero en ese momento el día era interminable. Claro. Era la noche y el día eran interminables. Sin duda. Se hacía una eternidad, como vos bien lo decís. ¿Qué te pasó, más allá de lo que todas podemos imaginar y pensar, que todo lo que sufriste y padeciste en esos cuatro años de tortura, qué más te sucedió, Nati, que marcó tu vida sin duda para siempre? Lo que marcó mi vida desde ese entonces que fui secuestrada y luego caí, para qué me habían secuestrado, fue terminar con mi niñez. Claro. Yo tenía una vida sana, en lo que se podía, mi mente era sana. En ese lugar, en esos lugares, esos tantos lugares en los que me tuvieron, me llevaron y fui violada por por más de 20 hombres en todas las noches, en todo el día, hice uso del consumo de cocaína, primero obligada y luego la necesitaba para poder sobrevivir. Claro, sin duda. Y al necesitarla estuve siempre en deuda. Me pasó algo que para mí es lo mismo que todo desde ese entonces, de esos 16 años, que fue perder el control de preservativo en las violaciones y quedarme embarazada. Bien. Muchas veces quedé embarazada. Muchas veces hicieron abortos conmigo. Pero una vez no lo hicieron más. Y desde esas violaciones tengo un hijo. Un hijo que hoy tiene 15 años, un hijo que aprendí a amar, un hijo que no deseé, un hijo de que no sé quién es, ni el abusador, el violador, pero un hijo que tengo hoy en día y que vive conmigo. Bien, es una situación muy fuerte, sin duda, y yo recuerdo cuando me la contaste cómo me impactó, porque, bueno, vos me contaste algunos detalles de lo que fue recuperarlo, que pagaste por tenerlo, no me olvido de eso, pero digo además esto de que vos decís claramente un hijo no deseado, un hijo no querido, ¿cómo fue poder, después de tanta pena, poder revincularte con él desde el amor? Primero me vinculé con él como persona, como ser humano, como un bebé que estaba en la misma situación que yo. Claro. Y pensaba, va a pasar lo mismo que yo. Este nene, este niño, quizás está siendo abusado, violado, vejado, y va a pasar lo mismo que yo. Va a ser un objeto para esta red de trata que sigue en los territorios de Santa Fe, que está vinculado con otras provincias. Entonces eso me marcó mucho y pude desde el ser humano decir, yo lo tuve, lo quiero recuperar, quiero pagar. Cuando me dijeron de pagar, bueno, lo quiero, voy a pagar por eso. Y verlo, verle a los ojos, verle la boca, ver que en las condiciones en que me lo entregaron, paspado, morado, marcado, con hambre, muy hambriento, eso me llenó, no como mamá, sino como una mujer que está preparada para atender esa situación, no como mamá, nunca me lo sentí en ese momento. Sí. Y hoy en día, desde el amor, desde el cariño, del respeto, desde la empatía, lo reconozco como un ser que amo, como un ser que se merece todo mi respeto, como un hijo de una víctima de trata, de una sobreviviente. Él también es sobreviviente al delito de trata. Claro. Y lo puedo reconocer desde ahí. Sin ningún enojo, sin ningún miedo, sin nada. No tengo odio hacia él, tengo mucho respeto. Maravilloso tu relato y esto que nos contás, ¿no? Es conmovedor porque no ha sido fácil, sin duda alguna, todo esto, ni para vos, pero tampoco para él. No. Entonces, bien, eso está muy bueno, es que hayas logrado ese vínculo con este hijo. Quiero contarte también el vínculo lo logro gracias a que pude pagarme mi psicóloga. Por supuesto. Pude hacer terapia. Viste que nosotras las mujeres sabemos lo que nos cuesta todo en la vida. Sin duda vos que pasaste por situaciones tan horribles y tan difíciles. Claro, pero ese vínculo yo quería que sea muy sano. Claro. Entonces, bueno, necesito la parte de la psicología. Sí, de la ayuda. Y trabajar desde ahí, exactamente. Sí, sí. Pero que quise siempre que sea así, sano. Claro, fundamental. Y él también lo entiende así, sin duda alguna, ya está a esta altura, ¿verdad? Con ese trabajo que has venido haciendo. Exactamente. Bien. Como sobreviviente, haciendo trabajo de la organización, con otras compañeras, trabajar en red y así. Es muy gratificante escucharte después de tantas penalidades. Cuando estuvimos allá en Santa Fe y que me contaste tu historia, que me conmovió sin duda, y vos recién también lo dijiste al principio, de todos los lugares a los cuales te llevaban en estas redes de prostitución y de trata, donde sabemos, ¿no?, los traslados que se hacen con las mujeres para hacer mercancía de la satisfacción sexual y el poder de los varones. En ese relato que vos me hacías, me contaste que habías estado en un prostíbulo en Santa Rosa La Pampa. Sí, recuerdo que me llevaron a Santa Rosa La Pampa luego de haber tenido una cesárea, luego de 2 días de haber tenido la cesárea de mi hijo. ¿Después que pariste el niño? Con puntos de la cesárea. Mira. Sí. El lugar se llamaba El Privado VIP, uh-huh, en donde lo regenteaba la fiola Alicia. Alicia Videla, vamos a decir su nombre completo. Alicia Videla. Sí, la conocida. La recuerdo como la turca. Como una fiola, sí, como una tratante, como una mujer que denigraba a nosotras, a todas las mujeres, sean de La Pampa, sean de Rosario, Santa Fe, el sur, chicas que estaban ahí desde Paraguay, y que las mandaba a que le den golpiza. Yo recuerdo a Alicia Videla como una fiola perversa, como una proxeneta perversa, mm-hmm, perversa, muy perversa. Yo era muy chica, yo tenía 19 años, claro. Tenía mucho miedo, la recuerdo así, Alicia, siempre dañándonos la psiqui, atormentándonos y violentándonos. ¿Cuánto tiempo más estuviste allá en el privado, te acordás? Me tuvieron varias plazas ahí. Recuerdo que estuve la primera desde noviembre hasta diciembre, uh-huh, y luego de enero hasta marzo, en ese privado VIP, que tenía custodia policial, sí, que tenía un patrullero en la puerta, estaban dos hombres que eran los encargados, uh-huh, Alicia también iba a argentear, nos violaban muchos, ahí se estaba permitida la fiesta. Varios hombres pagaban para violarte, uh-huh, en una habitación. A mí me pasó muchas veces el morbo de, esta recién tuvo, porque así me vendía, claro, Alicia. Sí, sí. Esta recién tuvo un pibe, y bueno, esta recién tuvo un pibe, pasa con ella. Dale vos, atendelo bien, porque si no la rompo toda. Te mando a que te rompan toda. Uh-huh. Y tenía un secuaz, ella un hombre morocho, alto, de pelo largo, que era el que nos daba las palizas. Bien. Tremendo. Vos me decías que varias plazas, ¿qué significa eso para desasnar? Las plazas. Un tiempo plazas, determinado eran. Un tiempo determinado, el fiolo, tu tratante te, sí, manda a un lugar 15, 20 días, bien, que esa es una plaza. Sí, y después volviste en varias oportunidades, o en otras oportunidades. Después me iban a buscar, me llevaban a otro lugar y me volvían otra vez, como para, no sé, supuestamente a ellos les parecía que el cliente no te iba a recordar y te iba a elegir otra vez como el primer día. Claro, porque está te esa, iba a violar, claro. Está esa cuestión de que los varones violadores, digo, solicitan permanentemente carne nueva, ¿verdad? Sí, y claro, jovencita. Y joven, por supuesto, sí, cada vez más jóvenes. Uh-huh. Y, sí. ¿Había menores, vos te acordás en ese momento? Bueno, vos eras de 19 años nada más. Yo tenía 19 años, pero ¿vos viste, sí, chica? Había chicas que eran de azul, que tenían 14, otra que tenía 16, mujer que llevaba varias chicas jovencitas entre los 13 y 16 años, que era de azul, eran todas mujeres de un mismo proxeneta, de un mismo fiolo. Dios. Porque así les dicen, son mis mujeres. Claro, propiedades. Se adueñan, sí, y sí, pagan, exactamente. Entonces todo el dinero que generan las mujeres son para estos fiolos. Sí. Sí, habían menores y eran, lloraban, gritaban, no querían estar ahí, y Alicia las amedrentaba con este hombre grandote de pelo largo, morocho, que les daba palizas. A muchas yo he visto volver, pero a otras tantas jamás volvieron de esas palizas. Sabíamos que le iban a dar una paliza. Muchas con miedo. Cordobesas, también menores de edad. Terrible, terrible estas realidades, ¿no? Porque más allá de que nos angustia escucharte, o de que nos conmueve, sabemos que es así, sabemos que es real, y sabemos que hoy, sí, a pesar de todos los avances y las legislaciones vigentes, sigue sucediendo, desgraciadamente. Sigue sucediendo. Sí, sí. ¿Cómo pudiste, Natalia, vos escapar de esta situación? Vos misma dijiste que te escapaste, entonces contanos cómo hiciste. Sí. En un momento, a los 19 años, yo me di por vencida, por rendida, porque todos los días eran interminables. Entonces digo, bueno, yo, me parece que esta vida era para mí, porque no puedo salir. Porque, ¿te resignaste en ese momento? Me resigné. Sí. Me resigné porque todos estos lugares a los que me llevaban tenían su encargado, su encargada, quien era dueño de la llave. Jamás se podía salir sin estar o de acuerdo o con pinche con algunos encargados, que nosotras no lo podíamos hacer. Claro. Porque muchas veces me dicen, bueno, no tenías cadenas, no tenías en los pies, no estabas así. Pero no, yo tenía toda una familia atrás, tenía este niño del cual se apoderan para hacerme seguir en esta red. Y dije, bueno, esta es mi vida, yo tendré que ser así, y me resigné. Pero en un momento a mí me llevan a Córdoba, a Cruz Alta, en donde la rufiana era Luisa Nardi, quien hoy tiene una causa de trata, pero la señora está suelta, uh-huh. Por menores, por tener secuestradas a menores, y ahí vi la posibilidad de poderme escapar. ¿Y cómo lo hiciste? Porque la puerta estaba abierta siempre, la puerta de entrada, y no lo podía. Mi miedo al salir de ahí, ¿qué hago? No sé en dónde estoy, porque claro, yo sé que eso es Cruz Alta porque me lo dicen. Claro. Pero yo no sé dónde estaba Cruz Alta. Claro, claro. Sé que estaba en Córdoba, que hablaba en un tono diferente, pero ¿qué hago yo? ¿A dónde voy? Me resigné. Pero pensaba así, ay, se me da la posibilidad, yo me escapo de acá, se me da la posibilidad, me escapo. No se me dio la posibilidad ahí. Estuve un año más, me tuvieron un año más explotándome, violándome, hasta que en el mismo Cruz Alta me hacen estar en una casa y atender a los clientes particular. Uh-huh. No sé cuál era esa modalidad, pero se atendía así. Uh-huh. Bueno, estuve no sé si un mes, los hombres me violaban de esa manera y me devolvían, dándole todo el dinero a esta gente. Y un día me subo a un auto y este cliente iba a Rosario. Y ese día dije, este es mi momento de escapar. No me importó mi hijo, no me importó en dónde no estaba, yo no sabía nada. Pero dije, este es mi momento de escapar, y me escapé. Ese hombre que no me conoce, que no sabía ni mi nombre, me ayudó a escaparme en ese momento. Era uno más que pagaba para violarme, pero sí, yo por supuesto. Lo utilicé para poderme escapar, y me escapé. ¿Y a dónde fuiste? A Rosario. A Rosario, y ahí ya está. No fue tan fácil. No fue tan fácil, claro. Pensé que ese era listo, acá se terminó todo. Pero no, empezaron las hostigaciones, sabían dónde estaba. Claro. Tenían a tu hijo. Tenían a tu hijo. Exactamente. Yo no sé cómo, pero me llamaron al lugar en donde estaba, al fijo, y me dijeron, estás en el lugar y hay un portón en verde. Claro. Y me fui al sur, olvidándome de mi hijo, olvidándome de todo, también pensé que iba a ser fácil. Mm. Vuelvo al sur y un día, estando en Comodoro Rivadavia, en una avenida, alguien me toca de atrás y me dice, tenemos a tu hermano, lo vamos a matar. Sos viva, te va a costar el doble. Y ese día, a la madrugada, tomé un colectivo con unas monedas que tenía y volví a Rosario. Y ahí... ¿Negociaste tu libertad y la de tu hijo? Mi libertad. Negocié mi libertad y la de mi hijo. ¿Pagaste? Exactamente. Pagué. Pagué por mi libertad y pagué por la de mi hijo. Bueno, sí, es... No es tan fácil como no, lo cuento. No, claro que no. Yo me estoy imaginando todo, Nati. Y además porque te conocí y pudimos hablar un montón. ¿Cómo transcurre hoy tu vida después de tanta experiencias y vivencias tremendas y terribles? Sí, me mantuve mucho tiempo encerrada, mucho tiempo en lo que mi mente estaba muy disociada, hasta de mi nombre. No podía creer que yo me llamaba Natalia, que tenía 19 años, que iba a cumplir 20, que me arruinaron la adolescencia, sí, que no pude terminar la secundaria, que tuve un hijo no deseado. Entonces, bueno, mi vida empezó ahí a decir, bueno, ¿en dónde estoy parada? Necesito estar acá, necesito estar encerrada, pero ya no estoy en ese lugar con luces, en ese lugar desnuda, en ese lugar en el que me violan. Estoy encerrada en el lugar que quiero, con un piso, con una cama caliente, nadie me despierta para violarme, no abro los ojos y alguien está encima mío. Entonces me cuidé muchos años y después decidí terminar la secundaria, la terminé en un EMPA a la noche. Luego decidí hacer cursos de peluquería, de estética. Hoy tengo mi peluquería, doy clases de peluquería, soy manicura, doy clases de manicura también. Y los talleres y los cursos a veces son también una excusa para hablar con las chicas en el territorio. Claro. De contar de lo que nos pasa, de a lo que estamos expuestas por el solo hecho de haber nacido mujeres. Así es. Así es mi vida hoy. Tengo dos hermosos hijos más, o sea, somos tres. Van a la escuela, están educados, somos muy felices, hoy somos muy felices. Maravilloso el final de la historia. Natalia, después de todo lo que tuviste que vivir siendo tan jovencita, y realmente más allá de todo esto que nos contás de tu peluquería, de tu manicura y de todo esto que avanzaste y progresaste, sos una activista. Una militante para que, como vos bien decís, y yo decía hoy también, no hay que naturalizar todo esto, más allá de que sabemos que sigue sucediendo, pero tenemos que poner la batalla muy fuerte para poder derrocar este sistema prostituyente, capitalista, que se lleva la vida de tantas mujeres, tantas niñas, tantas adolescentes. Así que, totalmente, sin duda que serás un ejemplo y yo te tomo como tal porque por el respeto que te mereces vos y todas las sobrevivientes que se animan a contar su historia. Así que te agradezco muchísimo este ratito con tu tiempo, mujer. Vamos a seguir en contacto, a seguir luchando y te mando un abrazo enorme y de paso transmitirle también nuestro abrazo a la querida Elena Moncada. Muchas gracias, el placer fue mío, un gran abrazo a toda la audiencia y bueno, cuando quieran llamarme estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos, Nati. Natalia Martínez.